Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Sean todas y todos bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy, 25 de septiembre del año 2013. A esta hora están escuchando Cultura al Día. Les saluda Kenny Castillo, quien les acompaña durante esta próxima media hora. Agradeciendo, como siempre, el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico, el señor Luyer Loyo, y la narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más importantes. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, llega a Venezuela tras exitosa gira por China. Crearán el Programa Nacional de Formación en Historia. Cultura. Hoy la banda marcial de Caracas se presenta en la Plaza Bolívar de la ciudad capital. Festivales de teatro de Caracas y Bogotá firmaron convenios de cooperación para el año 2014. Hoy gran concierto de los Van Van y Alberto Álvarez con el grupo Madera en San Agustín del Sur. La banda cubana Buena Fe y el cantautor venezolano José Alejandro Delgado cantarán en el Teatro Nacional de Caracas. Regionales. Festival La Siembra del 4 iniciará este jueves en la ciudad de Maracaibo. En el estado Carabobo se celebra el octavo encuentro de literatura y el audiovisual. Inician las inscripciones para concursos de poesía y memoria colectiva en el estado Trujillo. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el presidente del Centro Nacional de Historia, Luis Pellicer. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó en la madrugada de este miércoles que arribó a Venezuela luego de su exitosa gira por China. En un primer mensaje enviado a través de su cuenta en la red social Twitter, @Nicolás Maduro, el mandatario nacional escribió: llegando a nuestra patria amada, la tierra sagrada de Venezuela, cuna de dos gigantes, Bolívar y Chávez. Orgullo de ser venezolano bolivariano. Inmediatamente, en un segundo tuit, redactó: aquí voy recibiendo informes de Jorge Arreaza, corregimos, y tomando decisiones para dinamizar la economía y seguir estabilizando para el beneficio del país. El mandatario nacional escribió una tercera vez, en la cual colocó: trabajo y más trabajo para seguir teniendo patria. Vamos, nuestra Venezuela, a consolidar la prosperidad nacional. Ahora más tarde nos vemos. Este miércoles se realizó el lanzamiento del Programa Nacional de Formación en Historia, que será acreditado por 5 casas de estudio del país. La instalación y el lanzamiento de esta actividad en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño cuenta con la presencia del presidente del Centro Nacional de Historia, Luis Pellicer, la rectora de la Unidad de Artes, Emma Elinor Cecín, y el ministro de Educación Superior, Pedro Calzadilla. A su vez, también estará allí el ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Felicitar a los equipos del Centro Nacional de Historia, felicitar a los equipos de la Universidad de las Artes, a las 5 universidades además que están acreditando este curso, y desear el mayor de los éxitos a las compañeras y compañeros que se embarcan ahora en esta aventura del conocimiento liberador. Pero que quería compartir, ¿no? Lo primero es reconocer la importancia de este acto, importancia del simbolismo de este acto en el marco de la revolución cultural y comunicacional que nos ha estado inspirando el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Se están creando, como decía el hermano Pedro Calzadilla, nuevos espacios de discusión para la generación de reflexiones sobre nuestra historia, la historia de Venezuela, sobre la historia de nuestra América. Y estamos además extendiendo los espacios académicos para la generación y el compartir, la creación, la profundización del pensamiento crítico. Por su parte, el ministro de Educación Universitaria informó que se estudia la posibilidad de construir la sede de las Escuelas de Idiomas Modernos y de Artes de la Universidad Central de Venezuela, respectivamente. Comentó que designó al arquitecto Raúl Grioni para hacer una relación con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela para trabajar mancomunadamente en la corresponsabilidad de la puesta en valor de este espacio. Son las 12:05 minutos. Cultura. Hoy se estará presentando en concierto la banda marcial Caracas, esto para bautizar su disco titulado Banda Marcial Caracas en homenaje al maestro Sojo. Nathalie de Bonnet, presidenta de la banda, destacó que en esta presentación estaremos bajo la dirección del gran maestro Henry Quintana. Está lleno de anécdotas sobre la vida de Teo Capriles y de Vicente Emilio Sojo, pues todo el repertorio consta de piezas que son de la tradición venezolana, pero arreglado y armonizado en muchas ocasiones por Vicente Emilio Sojo, que es un compositor de principios del siglo XX, se dedicó a recopilar la música venezolana, tanto la infantil como la popular que andaba por allí, se creó toda una escuela de compositores nacionalistas que incorporaran en sus piezas académicas muchísimos elementos del folclore venezolano. Es un señor que tiene una obra dedicada al venezolanismo y al nacionalismo. Este concierto se realizará en la Plaza Bolívar de Caracas a las 3:30 de la tarde y hacemos extensiva la invitación a todos los caraqueños y caraqueñas para que disfruten de esta función musical. Este martes el Festival de Teatro de Caracas y la Fundación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá suscribieron un convenio de cooperación que contempla la unión de esfuerzos de ambas instituciones en el desarrollo simultáneo de los respectivos festivales en el año 2014. La tercera edición del Teatro de Caracas se realizará entre el 11 y el 27 de abril del año 2014, mientras que el 14º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá será del 4 al 20 de abril del mismo año. Así lo informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Por su parte, Ana Marta de Pizarro, directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, rubricó el acuerdo con el que ambas instituciones se comprometen a unir esfuerzos con el Festival Caraqueño. En el marco de este Festival de Teatro de Caracas, las agrupaciones teatrales pueden realizar sus postulaciones visitando la página web www.teatroccs.org.ve y comunicándose por el correo teatro@fundarte.gov.ve. Este miércoles 25 de septiembre, las agrupaciones cubanas Los Van Van y Adalberto Álvarez y su Son tocarán junto al grupo venezolano Madera en el Teatro Alameda de la Parroquia San Agustín, acá en Caracas. Esto en el marco al encuentro sociocultural Un Son por la Paz, en homenaje al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Luis Llamo, productor general del programa Un Son por la Paz, nos comenta en detalle la presentación. Es un proyecto que nace aquí en Venezuela, Cuba, y con la finalidad de llevarlo a los países del ALBA. Nosotros ya hemos hecho dos eventos aquí en Venezuela, uno en el mes de junio y ahora este, donde en el primer evento participaron artistas como Cándido Fabré, Baloy, El Indio. Por Venezuela participó Jimmy de León, el hijo Oscar de León, participó Alejandro Mayora. Participó el Con Montillano y la Matancera Son. En el programa se estima promocionar el proyecto Orquesta Cuba-Venezuela 2014 y rendir un tributo al desaparecido Carlín Rodríguez, presidente del Afinque de Marín. También se ofrecerá un reconocimiento a la vida de el bárbaro del ritmo, el cubano Benny Moré, quien actuó en el Teatro La Alameda en nuestra parroquia San Agustín, acá en Caracas. Como parte de la programación cultural que ofrece la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, el dúo cubano Buena Fe y el cantautor venezolano José Alejandro Delgado se presentarán este jueves en el Teatro Nacional de Caracas. El presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter, @luchaalmada, informó que la cita será a las 7 de la noche y las entradas estarán a la venta en el mismo día el mismo día del evento, en las taquillas del Teatro Capitalino a partir de las 10 de la mañana. El dúo Buena Fe continúa su gira por Venezuela tras los conciertos que ha ofrecido durante septiembre en varios estados del país como Anzoátegui, Falcón, Caracas y Yaracuy. El programa cultural en el Teatro Nacional Espacio Rehabilitado para el disfrute de los venezolanos y venezolanas forma parte de una agenda desarrollada en espacios culturales recuperados por el gobierno en todo el país. 12:10 minutos. Regionales. Este jueves 26 de septiembre en la ciudad de Maracaibo se reunirán cuatristas de diferentes estados de la región occidental del país. Esto para celebrar la séptima edición del Festival de la Siembra del Cuatro, enmarcado en el año del Cuatro. Gustavo Colina, director del Gabinete de Cultura del Estado Zulia, destaca que el ministro para la Cultura, Fidel Barbarito, ha apoyado los cimientos de esta iniciativa concebida por el maestro Cheo Hurtado. Este proyecto que nació el 4 de abril del año 2004, la primera edición de este festival, que ha sido un festival participativo y del que han nacido varios cuatristas como Jorge Glenn, como Henry Molina, la gente de C4 Trío, el Pollo Brito, todos han brillado en las actividades que ha propiciado esta primera, esta Fundación Guayana es y el Ministerio de la Cultura. Este festival se llevará a cabo a las 6 de la tarde en el auditorio Dr. Gastón Parra Luzardo del Banco Central de Venezuela en la ciudad de Maracaibo. Y en este mismo espacio, como antesala a esta presentación, este miércoles se inaugurará la exposición del arte sonoro. En Valencia, Estado Carabobo, se llevará a cabo el 8º Encuentro de Literatura y el Audiovisual. Desde este jueves 26 de septiembre y hasta el 28 del mismo mes, en el Museo de Arte de Valencia, la antigua sede del Ateneo. El 8º encuentro con la literatura y el audiovisual será en homenaje al dramaturgo venezolano Rodolfo Santana, quien falleció el pasado 21 de octubre de 2012 a los 67 años de edad. Así lo informó Jesús Lucart, secretario de Comunicación del Gabinete Estatal de Cultura en el Estado Carabobo. Va a estar primero en la Villa Olímpica y después va a ser en el Museo de Arte de Valencia viernes y sábado. Eso, homenaje a Rodolfo Santana, el dramaturgo, que es el 8º foro nacional de literatura dedicado a jóvenes, a niños. Está auspiciado por la escritora y Laura Antillano y comienza este jueves y termina el sábado, jueves, viernes y sábado, en las instalaciones del Museo de Arte de Valencia. Los van a seleccionar los ganadores y eso van a recibir unos premios ya previstos. Durante el evento se hará la lectura dramatizada de parte de la obra escrita por el dramaturgo venezolano Rodolfo Santana, informó Jesús Lucart. En el estado Trujillo inicia desde este jueves 26 hasta el 30 de septiembre la inscripción del concurso de creación literaria en la poesía y memoria colectiva. Los autores participantes de las obras ganadoras, poesía y memoria colectiva, recibirán un certificado y un premio en metálico de 10.000 bolívares. Así lo... Hay presentación de libros, ¿verdad? Del Perro la Rana, la presentación de los libros de Ramón Palomares, la presentación de libros de varios escritores venezolanos. En este momento no los tengo todos, pero entre ellos va a estar Fruto Vivas y libros de Ramón Palomares. A ellos también se le va a dar la orden Antonio Nicolás Briceño, única en clase en el municipio de Valera. Se van a dar talleres de literatura, del libro, de la escritura. Culmina el 19 de octubre en Escuque, en la sierra de Ramón Palomares. Se inicia en el municipio de Boconó. Luego pasan a Trujillo y luego Valera. Esto lo indicó Nubio Uribe, coordinadora de la Oficina de Patrimonio Cultural de la Alcaldía del municipio Valera. La fiesta cultural se desarrollará desde el 16 hasta el 20 de octubre en los municipios Boconó, Valera y Trujillo. Simultáneamente, para mayor información, se pueden comunicar a través de los números telefónicos 0272-652-3820, 652-3655 o 0416-503-3660. También por el correo electrónico v.bienalramonpalomares@gmail.com. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. A propósito del Programa Nacional de Formación de Historia, tenemos nada más y nada menos que a Luis Felipe Pellicer, el presidente del Centro Nacional de Historia. Bienvenido, Luis Felipe. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Luis, ya te tenemos acá en vivo, estamos al aire en vivo por Alba Ciudad y bueno, queríamos comentarte y hacerte unas cuantas interrogantes acerca de este gran programa que se está iniciando, el Programa Nacional de Formación de Historia. Ah, bueno, hermano, hoy estamos aquí en la sala José Félix Rivas, nos acompañó el ministro Fidel Barbarito, el ministro Pedro Calzadilla de Educación Universitaria. Estamos lanzando el Programa Nacional de Formación e Historia. Esto es una iniciativa que viene trabajándose hace más de 2 años en el Centro Nacional de Historia con nuestra gente de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, con compañeros cronistas, con profesores de muchas de las universidades del país donde hay posgrado en Historia, etcétera. Y ya hoy un logro del gobierno bolivariano que comienza el Programa Nacional de Formación en Historia. Hoy precisamente se inicia con un seminario sobre democracia burguesa, fascismo y revolución, donde el encargado de la lección magistral es el profesor Luis Navarrete, profesor que fue egresado y director de la Escuela de Letras de la Universidad Central, que se ha ocupado y ha vivido en carne propia los embates del fascismo latinoamericano. Está precisamente el profesor terminando su disertación acerca de esto. Tenemos la presencia de compañeros de la Escuela de la Universidad Central, compañeros de las escuelas que van a implementar, de las universidades que van a implementar el Programa Nacional de Formación en Historia, como es la Universidad Rómulo Gallego de Guárico, está también la Universidad Francisco de Miranda del Estado Falcón, la UNEARTE, por supuesto, que es donde vamos a implementar el programa aquí en Caracas, además por esa relación hermosa y siempre muy efectiva que ha tenido el Ministerio de Cultura, pues nuestro ministerio con la universidad. Nos pareció que esta es la universidad donde debería implementarse por esa conexión pues original que se ha dado, ¿no? El programa que se inicia hoy pues va a tener como meta principal, una de las principales metas nuestras, va a ser que nuestros estudiantes y nuestros profesores puedan crear, recrear e impulsar una nueva historiografía, hemos denominado historiografía insurgente, una historiografía que busca revelar los mecanismos de dominación que históricamente se han dado en nuestra sociedad, pero también las formas de organización para enfrentarse a la dominación de las élites y de las clases dominantes. Asimismo, visibilizar a los sectores históricamente excluidos, a nuestros indios, a nuestros negros, a las mujeres, es decir, hacer una historiografía diversa e inclusiva, una historiografía que no sea sexista, que no sea centralista, de socio-histórico de toda la geografía nacional, ¿no? Sí. Esa es una de las cosas que yo creo que va a ser muy importante y tenemos un programa que comenzamos ya también desde esta misma semana con la gente de nuestros estudiantes, con la Red de Historia de Memoria y Patrimonio, con el Ministerio de Comunas y el Frente Francisco de Miranda, con la Misión Cultura y la Universidad de Cultura, vamos a iniciar el programa de construcción de la historia de las comunas y de los movimientos sociales. Una cosa que es muy importante para darle origen y pertenencia, sentido de origen y pertenencia a nuestras comunidades comprometidas en construcción del poder popular. Qué bueno, Luis. ¿Y el programa cuánto dura? ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes consta? Y también, ¿quiénes pueden entrar al programa? ¿O cómo pudiesen hacer? ¿O ya hicieron? Bueno, fíjate, los programas nacionales de formación, todos los programas nacionales de formación, de historia, pues, es una carrera universitaria que se imparte en esas universidades. Eso que estamos arrancando ahorita es el nivel de la licenciatura. pero ya estamos trabajando, ya están las mesas técnicas trabajando en el programa de estudios avanzados también. De manera que este es un programa que se inicia ya con un seminario que es acreditable a la licenciatura, pero que de inmediato, pues, digamos, para principios del próximo año, ya tendremos también la posibilidad de tener los estudios avanzados, es decir, los estudios de posgrado, la maestría y el doctorado, donde puede inscribirse cualquier persona que tenga una licenciatura y quiera proseguir estudios en el área de la investigación, de la historia, etcétera, con además con el añadido que es una historia y una construcción de la historia para la construcción del poder popular. Y desde ya el lunes ya estará en la página web del Centro Nacional de Historia, cnh.gob.be, estará abierta las postulaciones para todos los estudiantes y las estudiantes que quieran postularse para inscribirse en la primera cohorte del Programa Nacional de Formación en Historia, que se implementará aquí en UNEARTE, en las diferentes universidades de las 6 restantes que están en el resto del país, pues ellas irán implementando el programa en ese mismo año. ¿En 6 universidades más o en 6 sedes de la misma UNEARTE, Luis Felipe? No, son 6 universidades diferentes. En UNEARTE, aquí en Caracas, como te dije, en la Francisco Miranda en Coro, en la Universidad Romulo Gallegos en Los Llanos, y la Universidad Caribe Ramírez en Mérida. Yeah. Es decir, que hay varias universidades que están integrándose y con el paso, digamos, del tiempo, de la experiencia del Programa Nacional de Formación, se irán incorporando otras universidades y otros estados, porque queremos que sea realmente un programa nacional que esté extendido en todo el territorio nacional. Yeah. Debo hacer la pregunta, ¿tiene algún costo para algún estudiante ingresar al programa? Esto entendemos que es pregrado. ¿Y cómo saldría una vez de culminado el programa el estudiante? ¿Cómo lo es calificado? No, por supuesto que es un programa del gobierno revolucionario, es un programa totalmente gratuito, como dicta además nuestra constitución, que la educación es totalmente gratuita. Los que ingresan al Programa Nacional de Formación en un principio salen a nivel de licenciatura en historia con énfasis en investigación y en la acción de la construcción del poder popular, y luego pueden continuar estudios de posgrado en mismas universidades que impacten y que forma parte del mismo programa en historia, pues van a poder hacer su maestría en historia con diversidad, pues, de especializaciones, tanto de historia de América Latina, historia de Venezuela, historia social, historia de la vida cotidiana, etcétera. La especialización la va adquiriendo el estudiante en la medida en que se van ofreciendo una diversidad de cursos, de seminarios, de asignaturas activas, etcétera. Ya, muy bien. Bien, Luis Felipe, entonces estamos por acá bien contentos de recibir una nueva información para la formación de nuestros estudiantes, de nuestros futuros profesionales, sobre todo en la historia, que es tan importante. Esto es absolutamente importante para todo lo que es la historia y cómo se ve nuestra historia. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Quisiera agregar que el programa está abierto para todos los bachilleres, jóvenes o no tan, pero sobre todo creo yo que en una primera etapa deberían integrarse a este Programa Nacional de Formación personas que estén trabajando, que estén vinculadas directamente a archivos históricos, museos históricos, que estén vinculadas y que no estén profesionalizadas, porque es una manera de que puedan profesionalizar bien para la defensa del patrimonio, etcétera. Claro, porque serían estas personas quienes mejor pueden ejercer esos conocimientos estando en la misma área. Así es. Qué bueno. Bueno, Luis Felipe, muchísimas gracias por tomarte estos minutos y darnos toda esta información, y por supuesto que muchísimo éxito en el programa en general. Chévere. Muchas gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Luis Felipe Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia, y hablábamos con él a propósito de iniciarse el Programa Nacional de Formación de Historia, como lo dijo él, en varias instituciones universitarias del país. Para esto nosotros tenemos ya con esta información, nosotros ya llegamos al final de nuestra emisión de Cultura el día de hoy. Agradecemos el gran esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación y salida y puesta al aire de esta emisora de Alba Ciudad 96.3 FM, en especial de este noticiero Cultura al Día. Recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter por arroba Cultura al Día, nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día, también escribirnos a culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico, el señor Luis Loyo, en la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Les narro Kenny Castillo, pasen todas y todos buen provecho, buena tarde.